No entiendo para qué me sirve hacer esto. Es resaltar en la fotocopia y transcribir las definiciones. Me paso más tiempo fijándome en el interlineado y el formato que en el contenido. Es un garrón.